sky! It's a bird! It's a plane! It's... Oh, hell yeah, I'm with you, New Orleans. Bring this bird down 8,000 feet. Let's have a look see. Oh, no. Oh, no, that's not good at all. Your city's wet. Really wet. It must be twice as bad on the ground. Twice as bad? Twice as bad? Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Paso de Raticosa, la más costosa de la historia. Shame, shame, shame on you, now dub ya. Shame, shame, shame what you have done. Hoy hablaremos sobre los entrenamientos pretemporada, qué conclusiones se puede sacar de ello y qué esperamos para esta apasionante, para este apasionante año en el que parece ser que Red Bull y McLaren van a ser los grandes dominadores. Shame, shame, shame what you have done. Tengo hoy conmigo, como siempre, a los genios de las ondas, Alberto González Carrera, más conocido como Ujo, Roberto García, conocido como Quiño, y Antonio García, conocido como Jata. Es que hasta me cuesta decir sus nombres porque ni me lo sé. Wet colored folk. I know you mean well, but I was just over at the Astrodome. Now, Mom, you know the Stros don't play there no more. It ain't like we don't have room in Houston. Comenzamos. Decía, a estas alturas del año ya los coches se han presentado, todos menos el Marussia y el HRT, que ni están ni se les espera, se les esperará para Australia. Y lo que hemos tenido han sido 3 semanas de entrenamientos que acaban precisamente hoy, que estamos grabando en domingo, en la que realmente nadie ha mostrado sus armas. Parece ser, las impresiones que se tienen es que Red Bull y McLaren están a un nivel superior al resto, Ferrari está con su coche a trozos, novedoso, intentando entender cómo funciona. Mercedes y Lotus estarán ahí con Ferrari, a ver si se puede meter en la lucha por los podiums. ¿Cómo crees? Luego tenemos el paquete medio de la clasificación, que viene siendo Williams, Toro Rosso y Force India, si no me dejo nadie, con Caterham intentando meter mano, y en el fondo tenemos a los de siempre, ¿no? A Marussia y HRT. Y HRT. Me falta Sauber, que realmente no sé dónde ubicarlo, pero bueno. ¿A vosotros qué os ha parecido, cómo se han desarrollado los entrenamientos hasta ahora? ¿Ujo? Un aburrimiento. La verdad es que estoy deseando que empiece esto porque la peña aquí esconde de todo. Esto no es lo que parece, ni parece lo que es. En principio Red Bull va a ir muy bien. Siguen con la inercia del año pasado y no creo que cambie mucho. McLaren parece que están haciéndolo también bastante bien. Y ya veremos el resto. Ya veremos. No quiero abundar mucho más en el resto de equipos, pero... Pero vamos, a ver qué comentáis vosotros del tema. No, un poco lo mismo. Es la incertidumbre de todos los años, esperando tediosamente ese comienzo de temporada, en el que realmente veremos en pistas dónde está cada uno. Yo no me espero grandes sorpresas, como siempre. me imagino que un poco más de lo del año pasado. Sigo teniendo ese presentimiento de que Red Bull va a seguir aprovechando su ventaja. McLaren quizás pueda estar todavía un poquito más cerca, pero bueno, la pista nos dirá y pondrá cada uno en su sitio. Sí, es efectivamente. Nada, no tengo que decir nada más de lo que habéis dicho. O sea, son entrenamientos. La propia palabra lo define. Simplemente son pruebas en las cuales, pues ellos desde luego sacan muchas más conclusiones de las que podamos sacar el resto, porque evidentemente a ojos del espectador e incluso diría de la propia FIA, las conclusiones que puedes sacar son muy pocas. Ves relativamente nada de lo que ellos ven. Con lo cual, pues nada. Efectivamente, el mundial lo veremos. Lo fundamental este año de los diseños parece ser que es intentar aprovechar o recuperar más bien el agarre perdido por la prohibición de los escapes sopladores. Ahí es donde en Melbourne realmente veremos qué soluciones aporta cada equipo. Pero bueno, ya se ha instalado la polémica con los mapas motores, que parece ser que se ha encontrado un agujero negro. Por donde se puede colocar. Agujeros negros hay muchos que encontrar. sobre todo en las casas de las Lumis. Sí, pero bueno. Yo creo que el amigo Whiting y la FIA lo tienen bastante claro, y yo creo que una vez que lleguen a Melbourne van a dar caña tanto en el tema de las centralitas como de las posiciones de los escapes. Ahí lo van a dejar bastante claro. Y eso espero, porque si no vamos a estar pues con problemas todo el año. Como el año pasado. Sí, bueno. Pero... No, cuanto más párrafos farragosos hayan cualquier tipo de... De normativa, sí. Mejor para... Sí, pero tienes que zanjar al principio, porque si no luego... A mí deberían ser más claras, más sencillas, o sea, no... Yo creo que eso es lo que se presta, pero bueno, es como de todo, lenguaje de abogados, es interpretarlo. Estamos a lo de siempre. Es que estamos a lo de siempre, o sea... Los ingenieros siempre van a encontrar los agujeros. Son interpretables, la, la, ¿no? La típica lucha del zorro, ¿no? O la zorra de las gallinas, o como queráis llamarlo. No hables de zorras, que estábamos hablando de lumes. Estábamos hablando de agujeros negros, precisamente. Mercedes se rumorea que podría tener una especie de conducto F en el alerón delantero, no se sabe cómo, que a ciertas velocidades hace perder eficiencia al alerón para... Esperemos que el conducto F lo lleve Hamilton, bien puesto este año además, porque perder eficiencia no, lo que intentan es que pierda rendimiento en las rectas para ofrecer menos resistencia al avance. No sabremos si lo conseguirán o no. También Red Bull tiene la entrada de aire en el escalón, que todavía no se sabe para qué sirve, pero realmente para refrigerar a los pilotos, como dijo Newey, no es. ¿Qué será? ¿Será? Ya, no lo sabemos. Yo me mantengo lo que comenté el otro día. Yo creo que más restricciones. Fue una sobrada que se metió Newey para que la gente se estuviera comiendo el tarro durante unos días, ¿sabes? No creo que vaya mucho más. Una cortina de humo, pero, sí. Sí, una cortina de humo para dar qué pensar y tal. Pero no creo que vaya a ser... Dimis y diretes, tomas y dacas de cualquier pretemporada desde que tengo uso de razón. Puede ser para desviar la atención sobre algo realmente importante que tenga, pero bueno. Yo lo que quiero es que empiece ya el Mundial y punto, que creo que es donde sacaremos todas conclusiones de todo tipo. Siempre desde lo aburrido, que nos resulta mucho es la técnica, o sea, el coche peta, va bien, es un buen coche. Bueno, petar no peta mucho, pero no. Bueno. ¿Qué os parece? ¿Qué esperáis de Ferrari este año? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué será? Yo creo que no lo saben ni ellos. Lo tiene muy claro. Yo creo que sí. O sea, hay uno por lo menos dentro del equipo que lo tiene bien claro lo que le va a ocurrir. El resto, no sé, ni tercera idea. Hombre, ¿qué es lo que esperan? Eso es evidente. Esperarán siempre lo mejor. Sí, pero vaya. ¿Qué es lo que saben que pueden llegar a hacer? Vamos a ver. Esa sería la pregunta. Yo tengo entendido, más que nada porque te lo he leído a ti el otro día, que el coche se comporta diferente a cada curva, ¿no? Que si puede ser un tema de la suspensión, no sé qué, nueva, delantera, estos rollos, tal cual. Yo te digo, están perdidos, pero perdidos, y Ferrari este año... Puede ser un tema aerodinámico. Este año es vital el agarre en curvas de baja y media velocidad, y ahí puede ser que... Los diseños, hay que conseguir que el flujo de aire se mantenga lo más pegado al coche posible, y parece ser que en Ferrari no lo están consiguiendo todavía. Digo yo. Pongamos a Massa de primer piloto. Velocidad pura. Solo espero que no sea un problema una vez más de túnel de viento, con lo cual digamos que ya tendría que ver con el diseño del coche. Nada, más bien es un espero problema. Espero que tenga que ver más con la comprensión del coche. Más bien es un problema de Ferrari. De los problemas que pasa, de los grandes baches que pasa, hasta que le lleguen victorias y punto. No, para mí son problemas que nos alejan siempre, aparte del concepto de velocidad pura. Estamos siempre hablando de... Vamos, no sé. Son conceptos técnicos que me abruman. Efectivamente. ¿Qué pasará con Domenicali si Ferrari no gana este año? Yo, desde luego, ya lo hubiera pasado. Si fuera por mí, ya lo hubiera pasado. Pero sí, vamos, no sé, no tengo ni idea. Supongo se autoinmolará, supongo se pasará a cuchillo, algo no de sé. Eso. No. Hombre, Ujo comentaba el otro día que se ha cambiado toda la estructura. O sea, cambiando a Domenicali, ¿creéis que va a cambiar, va a pegar un cambio tan radical que pasa de ser un coche ganador solo cambiando una persona después de haber cambiado todo? ¿O hay que darle a esta estructura un poco más de tiempo? Hombre, yo pienso que lo que te estaba comentando antes, Ferrari es un equipo que, si lo ves a lo largo de la historia, se caracteriza precisamente por eso, grandes épocas con grandes fracasos. No sé, es la... Yo lo diría más bien al contrario, grandes fracasos con alguna época. Bueno, tampoco nos quememos porque es el equipo más grande que hay, o sea que... Más pasión que resolución. Entonces el resto ya no sé qué coño darán, pero lo que me refiero es eso, joder, que es, yo creo que es un problema... de personalidad del equipo, es así, Ferrari es así, punto, y no sé cómo encontrarán la solución, y no, pero les llegará, porque es un equipo grande. Lo que es lo que han hecho este año. Yo creo que claramente es el principio de una de un nuevo amanecer. Eso está por ver. Eso está por ver. Lo que está claro es que todo el equipo de Domenicali para abajo es nuevo y hay que darle un tiempo. Sí, hombre, sí. Esa gente, pues, a todos se le da un tiempo. Hay quien asegura que en Ferrari se han pasado de frenada, vamos, que quisieron revolucionar tanto, dice que es revolución por revolución, sin ningún sentido. Son latinos, no hay término medio. Es lo que estoy hablando, es la personalidad del equipo, pero vamos, que yo supongo que es lo de siempre este año, pues no sé, me huele de nuevo a, no sé, si llamarle fracaso, no sé, pero claro, siempre es fracaso que no ganes. Creo que es un poco prematuro, pero... y que hace poco que estábamos dándoles caña porque lo que queríamos de ellos era una revolución, más que una evolución, y sí, ahí la tenemos, estamos delante de ella, y la verdad es que asusta. Pero veremos en qué queda. Hay que confiar también, que yo veo que la gente, los ferraristas, confían muy poco en la capacidad de Ferrari, porque el pozo ese histórico del equipo chapuzas que tiene Ferrari, pero vamos, últimamente ha demostrado que es un equipo, no está al nivel de McLaren en capacidad de evolución, pero está muy cerca. Sí, hombre, no, yo, vamos a ver, trabajo no les niego. Me imagino que trabajarán y que sus ganas serán las de ganar, o sea, eso está clarísimo. Lo que pasa es que, oye, estamos con proyectos tras proyectos cada dos por tres, y yo no sé si Domenicali tendrá o no la culpa, o será culpa del resto del equipo, si será culpa de la mentalidad. El caso es que no funciona. Este es un proyecto de revolución, no es un proyecto de revolución. Ya, pero partimos de fracaso, y los proyectos de revolución están bien cuando no se llevan tantos años de fracaso. O sea, lo que Ferrari, creo yo, que no se puede permitir es, sí, una revolución, sí, de acuerdo, pero no una revolución que, entiendes, que tire todo por el suelo y que luego le cueste aún unos cuantos años más llegar a volver a instalarse. Venimos de muchos años de fracaso y no creo que eso esté permitido hoy por hoy en el equipo, ¿eh? Hombre, sí se permite, porque no te queda más cojones que tragar. No te queda otra. Pero me refiero que no creo yo que vaya a ser una revolución, digamos, para bien en los años venideros. Eso es lo que a mí me preocupa de Ferrari, más que nada por ese pozo histórico. Que le salen bien las cosas. Puede ir a salirle bien a la corta, a lo mejor a medio plazo. A medio plazo están, sí. ¿Sabes? Pero son muchos años de agujeros. No muchos años. Yo creo que a mitad de temporada ya estará en otro nivel, ¿no? Que antes no... Pero que sí, a mitad de temporada ya habrán completado el coche. Claro, pero eso siempre está, pero así, ya será claro. Demasiado tarde, seguramente. Claro, son estructuras tan complejas de afinar, ¿qué es eso? Hay que darles un tiempo, Acabo de encontrar la salvación para Domenicali. Claro, la última parte del año muy buena, y decir, oye, nos ha costado, pero ya estamos en el camino, y otro año más. Bueno, no sé. Lo que hemos escuchado siempre. Lo que está claro es que, como con el resto de todos los equipos, hoy por hoy solamente podemos hacer conjeturas. El Mundial, cuando empiece, pues veremos. Sí, pero bueno, es cierto que de Ferrari se espera siempre que esté, hombre, más yo espero arriba. Mucho también de Alonso. Yo creo que en todos los sentidos. Yo pienso que este año, no sé por qué, pero tengo ese feeling. O sea, creo que Alonso este año, el equipo va a depender mucho de él y me da la sensación de que va por camino. Eso pienso. Tengo ese presentimiento. Margen ya va teniendo para poder ser el líder de ese proyecto. Ya no es margen. Ahora ya hay que empezar que a pensar que también es cosa de él. Es orgulloso. Yo creo que es una persona orgullosa y cabezona. Y creo que ya es la temporada en la que por lo menos él tiene que demostrar fehacientemente. Porque hasta ahora sí lo ha demostrado, porque es el que ha luchado y el que ha hecho, pero no sé cómo deciros, ¿no? No sí, te dais la sensación. No se puede echarle el equipo técnicamente a la espalda, ¿sabes? O sea, aquí hay, no podemos sobrevalorar su capacidad de echarse el equipo a la espalda, ni él ni nadie, obviamente. Claro. Si alguien lo puede hacer, obviamente es él y alguno más. Es que ese es uno de los grandes errores que ya hemos comentado de esta Fórmula 1 actual. El no participar, digamos, tanto el piloto o prácticamente nada en el diseño del coche es... Pero es que eso es para todos igual, y con lo cual pues tampoco, no sé cómo decirte. Yo pienso que este año Alonso va a dar un paso hacia adelante. en cuanto a no sé, y que eso va a repercutir mucho en el equipo. Dicho esto de Ferrari, os voy a hacer una pregunta muy profunda. ¿Cuántos equipos creéis que ganarán carreras este año? Yo pienso que 2. 3, a lo mejor. Puede ser que Mercedes gane una, fíjate. Yo pensé que ibas a decir, bueno, 4. No, yo le fíjate, yo pienso que Mercedes, y creo que los otros dos equipos serán Red Bull, que yo pienso que no sé si le saldrá una temporada como la anterior. Ahora creo que sí van a estar delante bien, tranquilamente. Y después McLaren, yo creo que McLaren... McLaren, Red Bull y Mercedes. Sí, Mercedes una, escapada por ahí. ¿Turquiño? 3 también, pero incluyendo a Ferrari. Yo diría 4, tranquilamente. Y sacando porque Mercedes. Porque confío en la primera victoria de Rosberg. Yo voy a decir 5. 5, ¿a quién metes? A Dios Kimi, te oiga. A Kimi. ¡Ah, Kimi! Hombre, joder. Puede la, ser. La nocturna. Se descarga. La nocturna. Ahí no tiene rival el cabrón. Sí, a ver, hombre, desde luego vamos a ver, que ya creo que lo habíamos comentado, es un mundial donde hay muchos campeones del mundo, ¿eh? O sea, por nivel de piloto, es un mundial que podría ser bonito y competitivo y, joder, creo que muy, muy, muy bonito de ver. A ver cómo salen las cosas, eso es que estamos siempre con esa incertidumbre, hasta que no se vea, aunque pienso que Red Bull... desgraciadamente para el espectáculo creo que va un paso todavía. Yo confío adelante. Mucho en Hamilton este año, cuidado, y en McLaren. No, y aparte que lo que queremos ver son carreras, que haya lucha. O es sea, triste que uno que lleve tatuado el caballo de Ferrari diga que confía en McLaren. Y en Hamilton. Yo por confiar en piloto te aseguro que confío más en Alonso que en Hamilton, ¿eh? Yo creo que Hamilton corre un serio peligro este año, que es el de efectivamente intentar superarse, intentar hacer las cosas mejor que el año pasado. Y puede ser que eso le lleve a que McLaren efectivamente pueda estar un poquito más cerca de Red Bull, que puede ser que esté un poquito más cerca, y eso le lleve a cometer el error. Que se pase de vuelta, es que se autoevolucione demasiado. Efectivamente, ese es el problema que yo le veo a Hamilton. Pues si eso lo ha conseguido dominar... Claro, yo creo que tiene que haber aprendido del año pasado, ¿sabes? Que se tiene que dominar mejor. Confío más en el paso hacia adelante de Alonso, te lo digo en serio. Y eso que Alonso no va a tener el McLaren. No va a tener y sin embargo no pones a Ferrari entre los... No lo pongo. Pero bueno, eso porque veo más así. Estructura de equipo en McLaren. El tema de Ferrari, ahí hay un pequeño ahora, agujero. Podios. Yo a Ferrari le voy haciendo podios. Es lo siguiente, ¿eh? Tranquilo. Podios, sí. Pero ese tipo de diferencia de personalidad a la hora de competir lo van a tener siempre ellos dos. Sí, por mucho que evolucione uno y el otro, o sea, el carácter que tienen como piloto, claro, no, van a tener pero siempre. El carácter de Hamilton yo creo que le lleva a cometer más errores. El empecinamiento de Alonso es el que lo lleva a ganar carreras con las que no se contaba con él. Claro, es que Alonso yo lo veo más... Bueno, no sé. Claro, pero el carácter de Hamilton, en que hablábamos, es como cuando hablábamos, que es cuestión de caparlo... O de, porque yo también quiero que se tire, o sea, que los intente los adelantamientos. No, el tema, o sea, no es ese. Yo creo que es que esté más centrado él, ¿sabes? Exactamente. Sus problemas, tiene un nuevo manager, no tiene novia, no sé si tendrá novio, pero vamos, el tema es que se centre un poco. Y lo ves en. Perdón. En el, iba a decir que se clare el asidero. Ves a Kimi en lo más alto del podio. Sí, hombre, sí, es por tirarme de la moto. Sí. Ah, bueno. Yo siempre fallo. Sí, hombre, si no, Mónaco. Vale. Y tú a Rosberg. Sí, yo quiero que Rosberg gane una carrera este año. Pero lo que quería comentar es de tanto de Ferrari como del resto, es que las cuatro primeras carreras que, digamos, que son en Asia antes de que venir a Europa, van a marcar un poco lo que va a ser el Mundial. Y yo no sé si Ferrari, si no llega a esa guerra de esas cuatro primeras carreras... Ahí estamos. Es que son mundiales, ha cambiado mucho en mundial. Bueno, va a comprometer un poco. Sí. Yo me acuerdo cuando se decía el mundial empieza en Europa. Exactamente, todos los años se condicionaba un poco a que llegue en Europa, pero es que no tienes tanto margen de mejora si realmente traes mucho perdido. O sea, es que no te queda tanto margen de mejora. Es que date cuenta, yo te digo lo siguiente, las cuatro primeras carreras son las cuatro de Red Bull. Eso lo tengo claro. ¿De quién? No lo sé, pero que las cuatro primeras las ganan fijo. O sea, yo lo tengo. El tirón que pega Red Bull al principio, eso es lo que condiciona muchísimo el mundial. Y terminan por pelearse más, digamos, los otros por segundos que no por luchar contra ellos en... Pues yo te diré que en Australia va a ganar Button. Se ha dejado cuadrado. Soy de... Me he quedado... Oye, no sería nada descabellado. El año pasado, para mí, ya lo dije, hizo una grandísima temporada. Pero claro, o sea, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que, no sé, el Red Bull yo lo veo muy por delante. Muy por delante, lo veo por delante. Lo suficiente para que marque el comienzo del Mundial y luego, efectivamente, no es un equipo que se vaya a venir abajo. Con lo cual, el margen de evolución que tenga el resto, no lo sé. Tiene que ser un margen de evolución enorme y ya no solamente eso, sino rápido de evolución. funcionar. Yo lo que creo es que lo que sí es verdad es que el hecho de que el Mundial sean 20 carreras este año corre en favor de tanto de Ferrari como de Alonso. Sí. Eso está claro. Sí. Para recuperar eso sí, pues es lo que te estoy diciendo, pero para luchar por su campeonato. Pero tiene que verse desde el principio que estás en ese margen en el que todavía puedes mejorar para acercar. Alonso yo creo que firmaba por un tercero en Melbourne, pero vamos, un tercero en las cuatro primeras carreras. Yo creo que Alonso firma porque en Melbourne Cristo nos salve, ¿sabes? O sea, Cristo nos salve. Joder, el margen de... Eso es lo que sí es cierto, joder, el margen de evolución que tiene Ferrari es enorme. O sea, eso lo tengo clarísimo. Con lo cual, ¿qué nos vamos a fijar en Melbourne ni en hostias? O sea, yo creo que Alonso, efectivamente lo que estabas tú diciendo, joder, final de temporada. Pero bueno, cosechar puntos al principio para luego al final intentar... Sí, los subcampeonatos. No, el tema es que no entre la crisis italiana. Tiene que no empezar ya el tema con crisis, porque si no entonces es cuando se diluye el equipo, también empieza... Bueno, no consiguen que pague la iglesia. Es cara. Sí, ya paga allí. Aquí no todavía, pero allí sí, es lo que hay. En fin, aparte de victorias, ¿veis alguna sorpresa en el podium? Como un Force India, yo diría un podio de Force India. ¿No? ¡Baton, hostia! Es una sorpresa enorme, la acabas de nombrar antes. ¿Cómo Baton? ¿El podio? Digo, ¿Baton qué crees que va a pasar todo el año, como más el año pasado, que quedando quinto? No, Baton, hostia, va a hacer una temporada muy bonita. Baton, un podio no es una sorpresa. ¿Y aquí ves tú a un Force India? Un Force India, sí. Puede ser. ¿Un Toro Rosso? ¿Veis un Toro Rosso luchando por algún podio en alguna carrera? No, me gustaría ver un Lotus. Me gustaría ver a Kimi, pero Lotus luchando por la primera carrera, a lo mejor... Lotus yo lo puse de como victoria, una victoria de Kimi, o sea... ¿Pero en cuándo se la das? ¿A mitad de temporada? Bueno, la pregunta es tanto que yo tengo pitonistas, ¿sabes? Que son... Claro, es que... principio en un desliz barrio bajero... En Singapur, tío, en la nocturna. En Singapur no sé yo si lo conseguirá o no. No, salvo... Cambio de marca de champán, no esperes grandes cambios de... Bueno, ¿ves a alguien en el podio entonces, aparte de los de siempre o no? ¿Alguna sorpresa? Sí, hombre, en algún momento... ¿Algún Williams, por ejemplo? Vamos a ver, yo pienso... Como chiste es malo, ya lo sé. No, vamos a ver. Sería peor de la Rosa. Sí, bueno, eso ya sería increíble. Pero yo lo que me refiero es que creo que sí, que puede efectivamente que haya alguien más. Me imagino que a lo largo de la temporada alguien pisará el podio sin ser de los, digamos, tres, cuatro grandes. Ahora, eso va a ser cosas puntuales, pienso yo. Acontecimientos que se den en carreras, sí, carreras un que podio sorpresa salir. De Di Resta, por ejemplo, tío, Hulkenberg. Sí, claro, de alguien que pueda estar ahí, eso desde luego. Ahora veremos quién, porque ahí desde luego en la parte media-baja del pelotón hay cosas interesantes que ver este año, ¿eh? Hay luchas interesantes entre equipos. La de Force India, los dos pilotos de Force India y los de Toro Rosso a mí me pone mucho. Sí, a ver, son cosas que... Es eso, ya lo iremos viendo. Y lucharán por la plaza de Lotus, que en principio quedó arriba, pero... Porque Williams lo veis más abajo, claro. Williams, sí, no puede Williams todavía. Williams yo promete no estar luchando con HRT y con Marussia. Las señales son buenas, o sea, puede estar ahí con Force India y todos los rostros. Promete mejorar los 5 puntos de escudería del año pasado. Dios. Brutal. Brutal, ¿eh? Brutal. 5 puntos, Williams. No les queda más remedio. Hacia arriba, como cohetes. Mansell creo que está metido en una taberna desde hace ni se sabe. Allí metido, bebiendo. Bueno, pues... Yo qué sé, no sé. Hay luchas interesantes, pero lo de los podios, cosas muy puntuales, pienso yo. Si sí, quito, sí, puntuales, pero vaya, yo vale, pienso pero que, mira, un podio es una sorpresa, tío. Sí, no, claro, pero yo pienso, vamos, grandísimo. No sé qué equipos veis vosotros en el podio de seguido este año. Tu Ferrari no, claro. Pues yo veo mucho más, vamos a ver, yo veo todo depende. ¿Qué pavo más negativo? No, yo todo depende de lo que haga, joder, creo que Weber este año también es otro de los pilotos que va a marcar mucho el desenlace del Mundial. Igual que Massa, sí. No, Massa no, porque por ahora estamos hablando de que estamos en un equipo futurible, aparte eso es vuestra palabra, vuestra opinión. No, si Weber lo tendrá marcado el final. No, yo creo que va a marcar mucho, porque efectivamente yo creo que sí es cierto que McLaren está más cerca. Y para mí Baton, sin ser nada del otro mundo tampoco, es un piloto bastante más efectivo tanto para el equipo a la hora de sumar como para incluso ganar que Weber. Resumiendo, si Weber no pesca, Vettel se va. En las primeras cuatro carreras, por ejemplo. Puede ser. Es que claro, Vettel es un piloto... Yo creo que ese es el rollo, ¿entiendes? Que no hay mucho que hacer porque Vettel es muchísimo mejor y Weber no... Pero para luchar por el Mundial de Marcas, pues puede ser que este año a lo mejor McLaren pueda luchar por marcas, ¿eh? Con Red Bull, con sí. Red Bull. Yo ahí sí que puedo ver lucha. La verdad es que desconocemos tanto que... aquí se trata de echarle huevos y no decir, creo que va a... Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. Categóricamente. Mira, te voy a decir una cosa. Vettel. Quiero afirmaciones Vettel, categóricas. 13 carreras gana este año. Eso me gusta, ¿ves? 13 carreras. Las otras 7 se las van a repartir. Yo creo que va a haber como mínimo 4 de McLaren y espero que haya una, que espero que haya como mínimo una de Mercedes, pero yo a Mercedes le doy 2 este año. A Ferrari creo que no ganamos ninguna, Afirmación categórica. Tú fíjate. Vettel no gana 13 carreras. Ni de coña. ¿Cuántas? Gana 15. Es una afirmación que no gana 13. Yo creo que sí. Yo creo que Vettel gana 6. ¡Buh! 6, sí. Oh, cómo molaría que estuvieran repartidas, la verdad. Gana 5 Alonso. 6 Vettel. Bueno, yo una Kimi. A lo mejor me he excedido un poco, pero es que yo los veo muy por delante. Otras 5 Hamilton. Lo veo muy por delante, yo creo que sí. Y una Di Resta. Vamos a ver, joder, por supuesto que no se ve nada en entrenos, pero... Se ve en las últimas temporadas y, no sé, tendría que haber cambios muy drásticos. Hombre, hay cosas realmente este año que son sorprendentes, a ver cómo funcionan las traseras estas nuevas. Los neumáticos, a ver qué tal, porque este año, a ver, ¿no? Sí, un poco más agresivo la elección de neumáticos. Claro. Más, compuestos más blandos. Sí, menos diferencias entre compuestos. Y sobre todo eso. En fin, podríamos hablar también de los compuestos para las primeras carreras, que ya sabemos que en principio van a ser para Australia... medios y blandos, para Malasia duros y medios, y para China medios y blandos. Lo cual no nos dice una puta mierda. No, a mí absolutamente nada. A mí ese concepto, si me lo dices del Durex, vale, pero de los Pirelli no tengo ni puta idea. En fin. Todo se verá, es que claro, traseras más estrechas, y va a influir muchísimo todo el tema de los escapes, porque a ver cómo están direccionados, cómo los dejan... No. Yo tengo una afirmación categórica que hacer. Creo que Newey ha inventado una cosa. Le ha puesto en los pontones una caldera de vapor para producir aire caliente y que vaya a la parte trasera del coche. No sé. Va a ser como... Ya no sé, que empiece ya. Es lo que queremos todos, ¿no? Efectivamente. Ni más ni menos. Antes de que empiece vamos a hacer nuestra famosa porra anual. Jata, empieza. Campeón del mundo, campeón de marca. Bueno, lo que me pregunta este tío. Vamos a ver, yo... Pienso que campeón del mundo, desgraciadamente, va a ser... No te olvides del más patético del año. Que nombremos ya todo eso. Sí, sí, tú. Vamos a ver, claro. Yo creo que el mejor... para mí el campeón del mundo, desgraciadamente, porque creo que es una desgracia, pero bueno, va a ser Vettel. Creo que en marcas... me la voy a jugar. McLaren. En marcas McLaren... Y no sé qué más decir. El más patético de todos, pues me imagino que indudablemente recaerás. Ahí no puedo decir, pero me imagino que entre Massa y Weber andará la cosa. Como los últimos años. Y poco más. Bueno, ¿Quiño? Puedo meter al rey. ¿Quiño? Como personaje patético. Ilustremente patético. No le quites mérito. Pues ya me voy a mojar. Va a ser campeón del mundo Fernando Alonso. Campeón de marca. ánimo. Ferrari. Esperaba que cambiases de opinión en el último segundo. No cambio. Va a ser eso. Eso inhabilita, casi inhabilita a Massa. Patético el año. El mejor año en la historia de la carrera de Massa, este, ya verás. Y personaje patético. Dominicale. También creo que va a ser de la Rosa. Hostia. Qué cruel. Lo va a convertir en Sarmiento. O sea, hombre, vamos a ver, siempre pudiendo decir que es bueno, que es buen chaval, que eso sabes, que ya tiene algo ganado. No es buen chaval, no es buen chaval. En el fondo te jode. No es buen chaval. Cuando... Sí, hombre, da declaraciones. Es un enteradillo. Acuérdate del caso del espionaje, y estaba en la televisión, que hablaba, y es un puto enteradillo, el de la Rosa, que le intentó meter colada a todos. Qué va, hombre, es un español educado, bien peinado. Capullín. Bueno, a ver, ¿quién? ¿A quién no? De la Rosa. Ojo. Bueno, yo voy a optar por el bicampeonato de Baton. ¿Eh? O sea, que le vamos a dar el Mundial a Baton este año. Y, ¿qué pasa? Nos gusta. Difícil me lo pones. Hostia, o sea que voy a ganar la porra. No he dicho yo lo mío. Cuidado. Para equipos vamos a poner a Red Bull. Y para impresentable del año podremos poner a Montechémolo, probablemente. Yo voy a decir que gana Hamilton el Mundial. Y voy a ganar la porra. El Mundial de Marcas diré que lo va a ganar Red Bull porque Weber va a estar más a tono este año que el año pasado y va a ayudar a Vettel, pero no les va a servir para ganar el de pilotos. Y como patético del año, el que dije la última vez que intentamos grabar este programa, Jean Todt. Porque ya casi se ha cargado el Mundial de Resistencia, tiene medio defunto el de rallies y el de Fórmula 1 lo va a dejar para el arrastre. Sí, eso también es cierto. No es mala elección. Y al final... Nos vamos a tener que tragar todo esto al final del año, porque va, seguro por supuesto que estarán las cuatro completamente equivocadas. ¿Y a quién equivocadas le importa? Sí, lo malo es que sí, no... Bueno, quedará grabado, porque lo que es escrito... A nosotros no nos pagan para esto, tío. ¿Qué más? No, yo nunca acierto, ya te lo digo. Bueno, predicciones se piden, predicciones damos. Yo he dicho el Mundial que por desgracia va a ser. El que me gustaría sería otro. Pero vamos, desde luego yo creo que va a ser ese. No sé a quién coño puede ver a Button campeón del mundo. Lo más ajustado es Ferrari. Menos mal que nadie dijo Massa. Es que vamos, lo más ajustado es Ferrari. Mejor piloto, mejor equipo, tienen que ganar. Punto. Y mejor segundo piloto, sobre todo. Este año. A ver si solucionan esos problemas que tanto le están dando, parece ser, con la suspensión delantera. Y ya te comentaba antes que están escondiendo el déficit. A mí me gustaría que alguien me explicara por qué nadie se descojona cuando dice que Alonso va a ganar el Mundial y sin embargo os descojonáis cuando le digo que va a ganar Button. Que no nos escojonamos. Hostia, yo creo que fue una gran carcajada. La carcajada fue la de Button, evidentemente. Sí, hombre. Pero vamos, de todas maneras yo considero que, por desgracia, tienen más coche. Van a tener más coche durante el Mundial porque parten de mejor coche. Bueno, en fin, todo dicho. Bueno, hasta aquí hemos llegado el programa de hoy, el previo de esta temporada apasionante que nos espera, como os decíamos. Esperemos que el año no sea propicio, ver buenas carreras. Apasionada. Y poco más. En la próxima semana empieza el Mundial en Australia y ahí estaremos levantándonos. Ahí estaremos, en Australia. Allí estaremos en Nigrán. Es la gran novedad. En Nigrán, allí estaremos en Nigrán viendo la carrera por televisión. Nos levantaremos temprano y todo eso y lo único que espero es ver una buena carrera, no darme el madrugón para ver una mierda. Pero una cosa, no es el próximo, ¿no? Es para el siguiente todavía. Capullo, pero es que esto no lo estamos grabando un domingo. Dije la próxima semana. Ah, vale. Se publica la próxima semana y la siguiente. Todavía no me hago con el iPhone, José. Todavía no me hago con el iPhone. Es el delay. Pues como iba diciendo, hasta que el Notas me cortó, esperemos ver una bonita carrera, que por lo menos el madrugón merezca la pena. Sí, porque son siempre carreras de horarios intempestivos. Pero ahí estaremos, para dar una cobertura total al evento. Australia lo merece. Los canguros también. Madrugaremos. Lo dicho, que los dioses no sean propicios. Pasadlo bien.